cefal y mezcal. Con ellos fui bautizado y cuando fui a comulgar me dieron pulque curado. Que reque, que reque, que reque, que reque. Que reque, que reque.